electorales ante los cruciales comicios del domingo. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, 2 décimas, la humedad 96%, cielo nublado con lloviznas. Y hasta aquí el mediodía en noticias. En operación técnica, Nazarena Taliche. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Rodolfo Flores, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción, Mariel Ríos, Juan Carlos Dadamo, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Cada discurso, un relato. A muchos les llama la atención, uno en esos casos dice a todos, bueno, no es a todos, pero a muchos, a los que observan, a todos los que discuten de política, mira, política les llama la atención y motiva una serie de disquisiciones, el modo, no solo, digamos, las condiciones oratorias o la forma de presentación retórica que tienen los discursos de la presidenta, sino desde hace algún tiempo también su capacidad de predisponerlos de alguna manera, ¿no? O sea, decir, la presidenta no solo arma un discurso, sino que en general arma una, podríamos decir así, una escena, una escenografía, una liturgia, llamémoslo como quiera, que también tiene un sentido, que tiene, digamos, un sentido, tanto sentido como las palabras, o en todo caso un sentido conjunto con las palabras. En esta misma semana, el martes, por ejemplo, se presentó un plan de vivienda y hablaron Axel Kicillof, primero Diego Bossio, después luego la presidenta, y entonces ahí había más de un mensaje, ¿no? El mensaje era el plan de viviendas, el mensaje era su contenido y el mensaje era la presencia de esos jóvenes funcionarios que están tan discutidos y efectivamente quienes la critican a la presidenta o quienes la miran con lupa, efectivamente tomaron, recogieron el guante y le dieron mucha importancia a ese aspecto. Hay una importancia que me divierte, sobre la que no voy a ahondar, pero que lateralmente menciono, que es, hay un conjunto de personas muy antikirchneristas, a lo que tienen todo derecho, muy gorilas, a lo que también tienen derecho, que están muy ofendidos porque el actual elenco no es el mismo de Néstor Kirchner. O sea, es decir, gente que se ha pasado despotricando contra Néstor Kirchner, contra Julio Devido, contra todo, ¿sí? Enloquece, dice, miren, no están los mismos que con Néstor Kirchner. Yo no diría, bueno, estos son talibanes de Néstor. No. Son gorilas semidestituyentes. ¿Y por qué están tan enojados? ¿Qué sé yo? Vaya uno a saber. Digo, ¿qué quieren demostrar? Que el gobierno ha cambiado para mal, que es inconsistente, que es incoherente. Y en realidad replican precisamente lo que la presidenta quiere mostrar. No quiere mostrar exactamente esa contrapartida, lo quiere mostrar de otra forma. Pero algo de eso quiero mostrar. En ese discurso, y termino el corchete que armé con esto porque es divertido, en ese discurso el que falla es Guillermo Moreno. O sea, porque Guillermo Moreno es el funcionario que Néstor Kirchner dijo que es el mejor de todos. O sea, es Kirchner a rabiar, digamos. Kirchner-Néstor. Es Kirchner-Néstor, Kirchner-Cristina, es kirchnerismo. Y uno puede discutir horas de Guillermo Moreno. Acá lo hemos criticado muchas veces. Hemos comentado algunas cuestiones. Bueno, más allá de lo que es o lo que no es, es que Guillermo Moreno no solo viene de la gestión anterior, sino que lo integra largamente. Y hay muchos otros también. Pero, digo, lo interesante es que la presidenta predispone el escenario y todos miran eso. Todos. Muchos que prestamos atención a eso, miramos eso. Ayer también la presentación de, en el Comité de Descolonización, que ya traía una novedad fuerte, que era la propia presencia de la presidenta. No van presidentes al Comité de Descolonización. Nunca fue un presidente argentino. Algunos dijeron que no fue nunca. No me atrevo a decir lo mismo porque no lo he estudiado. No es común, es infrecuente, por lo menos. Tal vez la primera vez, lo mismo. Se sumó la cantidad de expositores, un ex Malvinas, un habitante de Malvinas que se vino a vivir a la Argentina, un descendiente de Bernet leyendo una nota, o sea, una escena no tan diferente a las teleconferencias, digamos, en concepto que arma la presidenta. Estamos esperando la denuncia de la nata en el sentido que el nieto de Bernet no es el nieto de Bernet. El nieto de Bernet es el tataranieto de Bernet en realidad va a ser el bisnieto de San Filipo. Algo va a pasar. Bueno, hasta que eso no pase, como vamos a ver, la forma de presentación es interesante, que es como, que es un modo de robustecer el discurso, digamos, ¿no? Es decir, este discurso arraiga en la historia, este discurso plantea otras cosas. Y, inclusive, yo no vengo sola. No, yo no vengo sola. Esto es mucho de lo que dijo la presidenta en varios sentidos. Vengo con la historia, vengo con gente de carne y hueso que pasó por Malvinas y no es igual a los Kelper, vengo con una parte importante de la oposición política y vengo con el apoyo de numerosos países. Esto es, por ahí me da la impresión, la sustancia de lo que dijo la presidenta en un discurso del cual nosotros conocemos básicamente el desarrollo, pero que lo tuvo muy prolijo, que fue muy institucional, que tuvo un par de picos, digamos, con sus espinitas, digamos, o con sus aguijones, aquel que dijo, bueno, ¿por qué no hacen un referéndum en Irak o en Afganistán? O la Argentina nunca ha ido en misiones de paz a todos los lugares y no Irak, y nunca a Irak o Afganistán, estamos en Haití, estamos en Chipre. En cualquier caso, hizo un discurso institucional, un discurso historicista, rematado en un planteo moderado aún respecto a lo que marca la Constitución argentina. Queremos dialogar, queremos negociar, queremos sentarnos a la mesa y dialogar. No, por ahora no planteamos más, y es lógico que así plantee, y contra lo que dicen algunos que la cuestionan, nadie puede deponer demandas antes de sentarse a negociar. Si te sentás a negociar, pues estás analizando la posibilidad de, bueno, digamos, de matizar tus demandas, de tener demandas, es decir, de poner demandas cuando te niegan la negociación, es una taradez, nadie lo haría, digamos, ¿no? Es una cosa absolutamente necia, digamos. La presentación entonces fue muy correcta en lo institucional, tuvo por ahí algún pico en este sentido, pero básicamente la presidenta ratificó posiciones, ratificó la conducta pacifista de Argentina y quedó, tuvo esta cuestión a la cual Cristina Fernández de Kirchner le adjudica una enorme importancia, que es el modo de presentación, la significación del discurso, toda una cuestión. Y uno podría decir, bueno, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué significas el discurso? ¿Para qué sirven los discursos? Discusión viejísima, yo no la voy a saltar. El mundo ha estado lleno de barbudos que han caminado por el peripato discutiendo estas cosas, no se han terminado de resolver. No te la va a resolver un conductor de primera vez en un programa de radio, pero en cualquier caso, los discursos sirven, los discursos en política sirven o aspiran a servir. Esta semana hemos recordado acá un viejo discurso de Perón que muchos argentinos ya no recuerdan, muchos argentinos salen a la calle, trabajan, muchos hacen política y no lo recuerdan, muchos vivirán sin recordarlo, y sin embargo fue un discurso importante, la oratoria de Perón fue importante. La oratoria, por supuesto, no se corresponde automáticamente. Nadie está a la altura de las mejores palabras que dice. Nadie. Puede ser que estuviera San Francisco así, Marito Güemes, puede ser, que yo concedamos. Casi nadie. Sacando excepciones asombrosas, fallecidas hace mucho tiempo. Nadie está a la altura de las mejores cosas que dice. Pero el punto es que vos constituís realidad cuando hablas y cuando decís cosas. Las palabras son hechos y por eso es tan importante que se pronuncien. De esto también han hablado una cantidad de personas, barbudos de toda época y gente inclusive un poquito más contemporánea que los filósofos que cité antes, Lacan, Foucault, el mismo viejito Freud, que era un tipo tan macanudo, más allá de algunas desviaciones personales. O sea, en definitiva, las palabras son hechos. Las palabras son hechos y por eso se pronuncian. ¿Cambiará el discurso de la presidenta la conducta de Gran Bretaña en los próximos 15 días? No, señores, claro que no. No estamos hablando de eso. Es decir, ¿servirán las palabras que dijeron Axel Kicillof y Diego Bossio y la propia presidenta para garantizar que se construyan 100.000 viviendas de acá hasta diciembre de 2013? No. va a hacer falta muchas más cosas que esas palabras, pero a la vez esas palabras tienen una presencia en el espacio público, y si el año que viene se construyeron 90.000 viviendas, tendrán un sentido, y si se construyeron 5.000, tendrán muy otro, y sin duda tendrán un peso cotejadas con otros factores que son importantes, como las conductas. En cualquier caso, la presentación de la presidenta a la que ella atribuye mucha importancia es, creo yo, en democracia, un rebusque más, un planteo más que hace, bueno, a la forma en que se habla y se discute. Y muchos, muchos están pendientes de esa cuestión. Sin duda, la presencia de importantísimos sectores de la oposición política parlamentaria en las Naciones Unidas le dio un tono institucional que también fortalece la cuestión. El resto, todo lo que se dice sobre Malvinas, podemos discutir horas o días, y no vamos a estar de acuerdo en todo. Son discusiones muy densas y muy complejas. También en este año se han acicateado un poco, lo que desde luego también viene bien. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Gladys Pierpaoli está hoy con la locución con nosotros. Bienvenida a esta casa. Un placer, un placer. Y contanos cómo hace la gente para llamarnos y decir, Weinfeld, mira las pavadas que decís. O puedes citar una larga lista de lo que para Borges significaba la palabra en sí, ¿no? Totalmente. Está bien. Wow. El mundo es un error de grafía del arquetipo, decía. 4999-8700 y también 0810-222-0870, teléfono del país. En nuestro Facebook, Gente de a Pie, y también tenemos un blog donde ustedes pueden encontrar programas anteriores, entrevistas que han sido interesantes. Gente de a Pie, gentedeapie.medioradionacional.blogspot.com.ar. Día Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 41 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. Plácido Domingo. Domingo 0 a 2 con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Gente de a Pie. Continuamos acá en nuestro estudio, en nuestra mesa de labor. Y ayer conmocionó, y tiene que conmocionar, la sentencia que se dictó respecto del asesinato, el femicidio de Wanda Tadei, sentencia que estableció, que la cual solo se conoció lo que los abogados llamamos la parte dispositiva, es decir, la condena, con algún detalle, que produjo un gran movimiento, porque la sentencia es a 18 años, o sea, eso es un homicidio severo, digamos, un homicidio calificado, es una sentencia drástica. Siempre digo, la gente cree que si no hay cadena perpetua no hay nada, 18 pirulos, la gente dice, se va a comer 10 o 12, 12 pirulos, digo, hay que comérselos en la cárcel, digo, es una condena severa, pero como el tribunal manifestó que hubo emoción violenta, las reacciones resultaron críticas, y si bien uno, y lo plantea, debe esperar a los fundamentos de la resolución, lo cierto es que es chocante que se hable de emoción violenta. En principio, y desde luego, esperando lo que en definitiva se decida, a uno le llama la atención. La emoción violenta es un atenuante muy complicado porque todas las personas que matan, sobre todo los que no son profesionales, yo supongo que lo profesional también le debe pasar algo, pero supongamos que no, pero toda persona que mata sea premeditadamente, sea en un acto así, en un ejercicio de desborde, de violencia, siente un grado de emoción o de obnubilación que lo lleva a eso, porque las personas no asesinan todo el tiempo, ni asesinan en cualquier momento. Ahora, esto no basta para excusar. Digo, la idea de la emoción violenta es una emoción irresistible que no tiene ningún elemento de responsabilidad del autor. Digamos, no es que el tipo se enojó mucho y por eso mató y por eso se le excusa. Si se enojó mucho y mató, es un homicidio que se jorobe, digamos, ¿no? O sea, entonces es de por sí un atenuante muy finito, muy, muy finito, y suena raro, la verdad que suena raro. Mi impresión primaria, insisto, mi hipótesis, porque tampoco he seguido en detalle el caso, pero digamos, en caso de esta resonancia, mi hipótesis es que el tribunal no quiso aplicar cadena perpetua y le buscó algún rebusque para no hacerlo, digamos, aplicando una pena muy severa. Tal vez, no tengo idea cuál será el relato del tribunal, cuál será la... Me parece que el camino no es el mejor, porque como estos fallos son tomados en general como referencia cultural de la opinión pública, por ahí en un femicidio no es el mejor planteo hablar de emoción violenta. Por ahí podrían haber buscado, si esa era la idea que tengo, digo, yo tengo esa íntima sospecha o esa íntima hipótesis que jamás poder probar, tal vez debieron elegir otro camino. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota por línea telefónica. Hablabas de la sentencia cadena perpetua, que mucha gente cree que, bueno, es la forma de reparar, a veces lo imposible de reparar. Y en el caso que vamos a hablar, del que vamos a hablar, se dio una condena a cadena perpetua, pero no se cumple. O por lo menos esto quedó aparentemente en evidencia ayer con la fotografía que realizó Bruno Tornini, fotógrafo de La Mañana de Neuquén, que encontró en las calles, directamente caminando, acompañado por otro hombre y entrando a una farmacia, al ex cabo de la policía de Neuquén, Darío Poblete, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Carlos Fuente Alba. Estamos en comunicación con Gipsy Lavín, periodista de Radio Nacional Zapala, esposa de Bruno Tornini, quien estaba con él cuando se encontraron con Poblete. Hola, Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás, Gipsy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo fue este episodio por el cual se encontraron con Poblete. Ustedes tenían información previa, que algunas crónicas dan cuenta de que había rumores en la zona de que Poblete salía y que incluso iba a visitar a su familia en Las Lajas. Sí, bueno, los rumores han circulado desde hace un tiempo. Lo cierto es que nunca pensamos que lo íbamos a encontrar así, tan libremente caminando por las calles de nuestra ciudad. Mi marido justo pasó por afuera de esta farmacia, que está ubicada en pleno centro de Zapala, lo vio, se acercó, se metió adentro de la farmacia, se paró al lado para verificar que fuera él, y bueno, inmediatamente salió, me avisó a mí, fue a buscar su cámara de fotos, él es, como decías vos, reportero gráfico del diario La Mañana de Neuquén, y alcanzó a sacarle las fotografías cuando iba saliendo de la farmacia. Estaba acompañado por, aparentemente, un policía, pero estaba vestido de civil. Mientras él, mi marido, hacía la fotografía, yo lo esperaba en la vereda para poder seguirlo y saber hasta a dónde se dirigían. Pasaron por al lado mío, los dos charlando como dos amigos, no estaba esposado, no había ninguna custodia en las inmediaciones, salieron caminando como cualquier vecino de la ciudad y transitaron las tres cuadras que hay entre esa farmacia y la alcaidía, que también está ubicada en el centro de la ciudad. Allí ingresó y bueno, y no supimos más nada. En el camino se encontró o se cruzó con algún conocido que saludó muy amablemente, levantó la mano, de hecho en una de las fotografías se lo ve levantando la mano para saludar a alguien, y luego se cruzó además a un ex jefe de la policía de la provincia del gobierno de Jorge Sovich, con quien también se saludó como si nada. ¿Te acordás quién era este jefe de policía de la provincia? Aldo Pizarro. Mm. ¿Que estaba en funciones cuando Poblete cometió el homicidio? No, No, no, no estaba en funciones en ese momento, fue en otro tramo de la gestión de Sovich. Pero de todas maneras, es un exfuncionario policial, fue concejal de acá de nuestra ciudad por el Movimiento Popular Neuquino y lo saludó como se saluda a cualquier persona. Es un hombre que está condenado a cadena perpetua y que no debería de ninguna manera, transitar por las calles con esa, tranquilidad. Ahora, los rumores que había la habilidad de los controles de la prisión de Poblete en Zapala, ¿se vienen repitiendo en los últimos tiempos? ¿Se agudizaron en los últimos tiempos? ¿O esto es algo que ya se sabe, lo comentan y nadie hace nada? Mira, es cierto que ha habido rumores, pero nadie ha hecho nada hasta este momento. De hecho, hoy a la mañana, mientras le hacíamos una entrevista a Sandra Rodríguez aquí en la radio pública. Sí, a la viuda de Fuente Alba. Es la viuda, es la viuda de Carlos Fuente Alba. Cuando cortamos con esa entrevista, se comunica un vecino de Zapala con nosotros para contarnos que él también lo había visto en otras oportunidades, también sin estar esposado y sin custodia, en una de las oportunidades en una clínica privada esperando que le hicieran una endoscopía y en otra oportunidad en un supermercado. Con lo cual, esto deja en evidencia que este hombre se maneja con total impunidad dentro de nuestra ciudad, como un vecino más. Claro, y también pone en evidencia la relevancia del pedido que habían hecho en su momento los abogados de Sandra Rodríguez, en el sentido de que lo trasladaran de la comisaría 22 a la unidad carcelaria 32, ¿no? Que no había motivo por el cual este hombre siguiera preso en una comisaría con sus 6 compañeros. Exactamente, exactamente. Eso es lo que le da justamente la impunidad para manejarse como se maneja. Ella hoy a la mañana reclamó que Poblete sea trasladado a una cárcel federal, no a una cárcel provincial, porque de esa manera va a seguir estando bajo la custodia de sus excompañeros. Lo último que se conoció es que lo iban a trasladar a la unidad penitenciaria número 11, que es provincial. Ahora, ¿hubo alguna reacción del poder político de Neuquén ante este hecho flagrante de violación de una condena? Hasta este momento, y aquí en Zapala, no hemos conocido ninguna repercusión en el ámbito político. Está. Bueno, muchísimas gracias, Gypsy Lavín, periodista de Radio Nacional Zapala, por contarnos, hacernos esta crónica de esta aberración, la verdad. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sí, habla Rita de Ciudadela. Soy una jubilada. Fui a cobrar en el Banco Industrial de acá de Ciudadela. Y volví sin dinero porque no había plata por estos señores Moyano. Resulta que Moyano, en lugar de hacer en contra del gobierno este paro, le favorece porque todos los jubilados se acordaron de la madre y de la abuela de Moyano. Así que, por favor, pase mi mensaje. En nuestro Facebook, Gente de a Pie, Cecilia Fernández escribe: Mario, te escuché ayer preocuparte por el intérprete. Traductor es el que traduce textos escritos, dice Cecilia, el intérprete de Cristina, porque podés quedarte más que tranquilo. Ese hombre resuelve lo que sea. Se llama Walter Kerr y tuve el placer enorme de tenerlo como profesor en nuestra querida UBA. Es un profesional fuera de serie y mejor persona, intérprete de 3 idiomas y abogado. Cristina lo adora porque maneja como nadie su discurso. Ella misma cuenta que con Néstor se peleaban por llevárselo cuando no viajaban juntos. Otro orgullo de nuestra universidad pública. Sí, voy a contar lo que es porque tiene su pequeña gracia la oyente. ¿Cómo se llama? Cecilia Fernández. Cecilia Fernández sin duda me escuchó ayer en la tele que estuve con Duda Mar, y yo comenté algo. Yo dije lo siguiente: la presidenta usa, como todos usamos, pero la presidenta usa muchos giros que son muy propios de nuestro lenguaje, o sea, que son giros coloquiales de cómo hablamos los argentinos, que en general, no solo no son sencillos de traducir y de entender por personas que no hablan castellano, sino que yo digo rápidamente, algunos ni son fáciles de aceptar por personas que hablan castellano y viven en otros lugares. Por ejemplo, los argentinos decimos emblemático como si tal cosa, A los españoles les hizo emblemático y te miran, y te miran y te hacen el clásico gesto, juntar todos los deditos así, italiano, y hacer así, porque no, digo, no, hay, digo, expresión. Y la presidenta usó la expresión vergüenza ajena allá. Pues acá hay una expresión coloquial acá muy clara, que yo no sé si traducida literalmente te da igual, porque no se usa, digo, porque es chocante, porque aparte, viste, que yo, digo, si te pones pesado, vergüenza ajena no es nada, porque vos, o sea, digo, yo, no, digo, todos lo usamos y está bien. Lo que quiero decir es que en realidad uno siente vergüenza propia, vergüenza por los otros, que sentís desdén, te parece mal, yo qué sé, la vergüenza es un sentido. Pero la expresión existe, y entonces yo lo que dije, que me preocupaba el intérprete que hacía la traducción simultánea, ¿cómo hacía para hacer eso accesible? Y señalé que en general esos intérpretes son buenísimos. Yo los admiro enormemente. Yo no podría, vamos a franquear algo. Yo no podría repetir en castellano un discurso en simultáneo. No, yo no puedo cantar en canon, digo, porque me engancho con los que van primero. Digo, no, digo, hay que tener, imagínate, es decir, escuchan, digo, traducen y siguen escuchando, lo que es francamente asombroso. Y conozco bien, lo he visto en funciones a ese intérprete, y realmente es muy notable, realmente el Estado argentino ha hecho un esfuerzo importante para que siga trabajando allí, inclusive en cuestiones de darle un rango, además, porque tiene muchas oportunidades de laburo en otros lugares, y porque realmente es utilísimo en estas cuestiones, y yo tengo una admiración muy grande, inclusive por, hasta donde yo veo, que uno ve un poquito, porque ha asistido a jornadas académicas, actos políticos y demás, que esa actividad ha cambiado mucho. Antes todos propendían a lo neutro, o sea, hablar de una forma, como hablan inclusive ahora todavía en algunas cadenas de televisión, que son más aburridos que chupar un clavo, viste, que vos lo ves, no sé, está hablando Alberto Olmedo, es uno Olmedo dice que iba a decir, no te podés reír, no te entretenés nada. Y ahora, en cambio, es decir, reproducen también los giros, lo cual es muchísimo mejor. O sea, los giros, las modalidades, el entusiasmo, los énfasis. O sea, en realidad hablan como habla la persona. Y entonces cuando vos escuchás la traducción, realmente escuchás lo que dice el propio protagonista. No sé, Nora, sí. No, es la verdad que para mí es admirable la utilidad, la simultaneidad, el rigor con el que se manejan y la discreción con la que se manejan. Claro. Porque una vez, por cuestiones profesionales, ha conocido a alguno de otros ámbitos profesionales y no dicen nada de nada. Claro. Dicen, oh, es muy amable, muy, pero no te tiran una de esa intimidad que tienen con, bueno, en los lugares que uno quisiera estar, ¿no? En esos encuentros bilaterales por ahí entre presidentes que no hablan el mismo idioma, el traductor es vital. Claro. Y la información que maneja también, y por lo tanto el secreto con el que se desempeñan, que forma parte de sus cualidades y sus condiciones profesionales. Pero la ductilidad con la que se manejan es maravillosa. La novela El pasado, de Alan Pauls, sí, se trata de esto, de este mundo. Ajá. En cierta forma, ¿no? Ajá. Muy recomendable. Está bien, súper interesante. Vamos. Y un detallecito más de estas idas y vueltas de la radio, pequeñas cuestiones que a uno le gustan, lo gratifican porque tienen que ver con los modos de comunicación. Ayer, los otros días, contemos toda la historia que es cortita, los otros días estuvo acá Rogelio García Lupo, contó parte de la cuestión de los agregados obreros del primer peronismo. El tema interesó a Sergio Viñeque. Sergio Viñeque, a partir también de un texto de García Lupo, hizo una columna ayer. Me gusta esto, que dialoguemos, que acumulemos. Me vale. Viñeque es un tipo muy atento. Después le vamos a dar una columna de algo que dijo la presidenta ayer, como están atentos. Bueno, y en este camino, Viñeque mencionó un agregado obrero y ayer nos llamó Jorge Tronconi, quien era sobrino de ese agregado obrero que mencionó Viñeque, contó un poquito más de su historia y en realidad, Jaime Tronconi era el tío político, ¿no?, del oyente. La gente se llama Jorge Tomasini. Jorge Tronconi fue el primer agregado embajada y nombrado por Perón. Esto nos lo amplía Tomasini, que ayer nos contó una parte. Viajó a Cuba en forma rara, dice Tomasini, en un giro que bien propio de Mariana Enrique. Dice, viajó en forma rara porque arrancó trasladándose por tren a Chile y después subió por distintos medios, país por país. En 1955 se vio obligado a renunciar, por razones evidentes, agrega uno, y regresó rápidamente a Buenos Aires. nuestro oyente tenía 12 años y lo acompañaba los sábados a la mañana a unas reuniones conspirativas que se realizaban en la mítica Helvética de San Martín y Corrientes, luego derribada a cañonazos por un tanque, ya que en su piso superior funcionaba la Alianza Libertadora Nacionalista con Queraltó a la cabeza y un joven Kelly mordiéndole los talones. De esas conjuras, nos sigue contando nuestro oyente, cuando llegó el golpe 9 de julio del 56, junto a mis tíos Miguel y Francisco, fueron a tomar el comando de sanidad allá en Combate de los Pozos. No llegó la orden y se olivaron. O sea, se tomaron el olivo, quiere decir, zafaron, porque como diría Roberto Gil, y agrego y aclaro que Roberto Gil era un guionista de un viejísimo programa de radio, pues si no la mayoría de la gente no va a entender, tuvieron un dios aparte. Todo esto nos cuenta Tomasini de su tío Tronconi a partir de una cadena de comunicación que tuvimos en la radio, que es aquellas que me gratifican bastante. Sí, sí, yo en el momento que estaba leyendo me sorprendió leer agregado obrero. Claro. Le pregunté a vos, en el mismo momento que estaba haciendo la columna, si eso existe actualmente. Pero aparte, hay alguien que lo está investigando, Semán, en Estados Unidos está investigando este tema. Nuestro amigo Ernesto Semán lo está investigando y en algún tiempito, no tanto, vamos a hacer una nota con él con esto, continuando toda esta historieta. Sí, con el tema de este Poblete que anda libre por ahí por Neuquén después de haber matado a Fuente Alba, acá el contubernio es entre el poder político, porque el que apretó el gatillo fue Poblete. Pero el que lo mandó a matar fue Sovich, todo el mundo lo sabe, y el que tiene que estar preso es Sovich. Y ahora ellos lo están protegiendo. Gracias, Marcelo Devoto. Hola Mario, bueno, te leo muy seguido en Página 12. Soy Julián Sandín, estudiante de la Universidad del Salvador. Tengo 24 años, la verdad que valoro mucho tus columnas. Y bueno, tenemos que agradecer que estamos en manos de keynesianos, que impulsan medidas para el consumo y para mantener la actividad. Un gran saludo para toda la mesa. Hasta luego. Mario, no es suficiente la oratoria ornamentada ni una buena dosis de memoria. Es necesario, además, abandonar sobre todo la alergia por los pobres y la mendacidad. Enrique de Palermo. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 12 grados 5 décimos, humedad relativa del ambiente 97%, el cielo está nublado con lloviznas. Casación revocó absoluciones y condenó a penas de hasta 25 años a represores del primer cuerpo de ejército. La decisión de la sala cuarta del máximo tribunal penal del país recayó sobre el ex jefe del área segunda del regimiento Patricios, Felipe Alespeiti, y a los ex jefes del regimiento 1 Patricios, coronel Humberto Lobaiza y Teófilo Sá, según el fallo. Se reúne la Mesa Nacional de Pueblos Fumigados en Córdoba. Culmina la primera semana del histórico juicio por la contaminación con agrotóxicos en el barrio cordobés de Ituzaingó Anexo. Militantes por los derechos ambientales manifestaron su conformidad con el desarrollo del proceso y consideraron que las pruebas presentadas verifican las fumigaciones realizadas. Se realizará entre hoy y mañana el Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados con visitantes de todo el país. Así lo dijo a Radio Nacional Laura Gallo, miembro del colectivo Paren de Fumigar. Tenemos mucha expectativa con respecto a este encuentro porque van a venir compañeros de distintos lugares del país que están en esta lucha también. Seguramente lo que vamos a discutir es la posibilidad de la coordinación de una mesa nacional de los pueblos fumigados con vías a lograr una ley nacional de agroquímicos, porque eso todavía no lo tenemos y daría fundamental para poder aunar las luchas y los esfuerzos y poder trabajar todos en pos de lograr una legislación más contundente en esta temática. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner almuerza con empresarios en el Consejo de las Américas. Tomamos contacto con nuestro compañero Ramiro Rearte, de Radio Nacional Mercedes Sosa, enviado especial a Estados Unidos. Así es, está ingresando el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timmermans, a la audiencia. Ministro, hoy estamos en vivo para Radio Nacional, dos segundos. Bueno, es una reunión importante para la Argentina, ¿no? Es una reunión. Es una reunión. Don't touch him. Fue una reunión muy importante para Argentina, ¿no? Sí, fue una reunión sumamente importante porque se ha demostrado el unánime apoyo que tiene la Argentina en el Comité de Colonización y en las Naciones Unidas, el total y absoluto rechazo a la intransigencia británica de no negociar y de no reconocer que cuando hay una disputa hay que sentarse a negociar, que va en contra de los principios de las Naciones Unidas. La Argentina ha recibido el apoyo de países de África, de Asia, de América Latina, por supuesto, de todo el mundo, y realmente esto demuestra el trabajo que hemos hecho durante todos estos años de explicar el caso Malvinas y que el mundo lo acepte como lo que es, un caso especial de colonialismo. La reunión de hoy de la presidenta también en el marco con los empresarios aquí en Estados Unidos. Esto demuestra también el interés que hay por conocer la verdadera realidad de la República Argentina y desvirtuar los rumores que generalmente tratan de instalar en ciertos medios hegemónicos. Están presentes hoy 40 de las principales empresas del mundo. Tuvimos que inclusive, pensamos hacer un almuerzo más pequeño, pero hemos decidido mudarlo para que justamente puedan entrar más empresarios. Y estamos muy satisfechos, porque notamos que hay un alto interés en la economía argentina. Ayer el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló justamente el liderazgo de la presidenta en desarrollar la economía argentina exitosamente. Ministro, muchas gracias. De nada. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timmermans, en el ingreso del Coso de North America, minutos antes de que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dé inicio a la reunión con los empresarios en Nueva York. Desde Nueva York, del Coso de North America, Ramiro Rearte, enviado especial, Radio Nacional, la Radio Pública. Deportes. Torneo de tenis en Queens, finalmente David Nalbandian le ganó al francés Vasselin por 4-6, 7-5 y 6-3 y avanzó a los cuartos de final. El partido tuvo dos parates por la lluvia. En las próximas horas Nalbandian se va a medir con el belga Xavier Malís. El tiempo. En Córdoba la temperatura 16 grados 9 décimos, humedad 58%, cielo algo nublado. En la capital argentina 12 grados 5 décimos la temperatura, 97% el porcentaje de la humedad, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Beto Solas, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo va? Buenas muy tardes bien, a todos los compañeros. Muy de la bien. Mesa. Beto Solas con su chaleco de Sarajevo, su grafa. Sí, grafa verde. Sí, verde, señor. ¿Qué será ombú, eso? Ombú. Es verde ombú. ¿Qué es existe? Ombú, nada. Los colores se le preguntan a las mujeres. Gladys, ¿qué color es ese verde? Ay, buen puesto, buen puerto. ¿Qué será? ¿Esmeralda? No. O sea, a mí es lo que más ombú. Me parece. Verde ombú, dice. Verde ombú, verde, sí, ombú, verde, verde obrero. Verde ombú, dice. No es... Verde yerba. Analía, verde militar. Verde yerba, verde yerba. Verde yerba, Analía Pinar. Cerramos en verde yerba. Sí, cerramos. Sí, según quien lo mire, ¿es yerba o es laburo? Exactamente. Con una camisa cuadros, muy prolija, pero quizás más convencional, Hernán Fredes con la viola, ¿cómo va? Bien, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿La viola bien? También. Bueno. ¿Qué quiso decir Beto Solas? Que verde hierba lo vio la academia, claro. ¿Sí? Claro. No, digo, depende de donde se mire. Puedo estar en laburo o voy a tomar mate. Exacto. Es Sergio Viñeschi, ¿quiere decir? Exactamente. No, cuando hablo de hierba, hablo de hierba más. Hay una cantidad interesante de gente que viene a tomar mate al laburo. Vito Solas, tu primer tema, por favor. Vamos a, en esta tarde así de garúa, sí, en el conurbano y fresquete, bien vale una serenata, ¿eh? Exactamente, bien hace falta una serenata, diría, porque, digo, hay que ser marciano para no deprimirse, hay que tener una voluntad de hierro, de acero, nosotros la tenemos. Muy bien, ahí está. Pero nos la olvidamos en casa. Mujer, niña y amiga. Ah, la flauta. Entonces, esto ya está. Salió el sol. Ahí está. Soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día de hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo. Sé que todo no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Llevo conmigo esas viejas tardes en que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado. No hay nadie que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, y ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mujer, niña y amiga de Robustiano Figueroa Reyes, por nuestro Beto Solas y Hernán Fredes en guitarra. Y salió el sol en este estudio gris. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Ocupate de laburo un poquito. Estamos acá pidiendo un poco de orden. Un poco de orden, por favor. Un a poco. Beto y Hernán. Sí, vos, el hombre se va a abrazar a Beto. Bueno, primero de cinco columnas, después andar y abrazar. Dale, hacemos. Bueno, vamos a pasar del folclórico. Yo lo único que te pido es que diga lo que más. Bueno, ok. Columna, por favor. No voy a hablar de esto, pero subieron hoy 18% las acciones de YPF. ¿Nadie compró acciones? Sí, yo compré. Yo compré. Compré el doble que Slim. O sea, porque yo miro lo que invierte Slim y pongo el doble. Porque el tipo tiene menos guita que yo, pero más olfato. Qué vara. Se me pasó lo de comprar las acciones. Sí, ¿viste? Invirtió el mexicano y se fueron bien para arriba. Bueno, vamos a hablar, Mario, un poquito de la crisis europea, ¿no? Sí. Porque hay dos situaciones puntuales que me parece que ameritan volver a un tema que preocupa a todo el mundo, que es la crisis mundial, que tiene un epicentro, particularmente yo diría hoy, desde el punto de vista noticioso, en dos países, en Grecia y en España. Ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, que es algo así como el ejecutivo de la zona euro, de la Unión Europea, Olli Rehn, dijo: nuestras acciones no fueron suficientes, pero se frenó la crisis. No la superamos, pero se frenó. Ahora, ¿se frenó? La verdad que pareciera que no. Hoy hay un titular ahora en El País, donde el FMI le reclama una vez más a España que suba el IVA ya, así es la recomendación, y baje los sueldos, porque no puede pagar la deuda que está teniendo cada vez más pesada España, ¿no? Para mirar la crisis europea me parece que es bueno tener un panorama más general y después en todo caso ir puntualmente a lo que pasa en Grecia y en España. El otro día leía un informe del banco del BBVA, el francés aquí en la Argentina, un banco español por cierto, sobre las perspectivas de crecimiento de toda esta década, de 2012 a 2021. De todo el crecimiento mundial que va a haber, que se estima que la economía internacional va a seguir creciendo, el 58% lo va a generar Asia-Pacífico, particularmente India y China. El 10% Norteamérica. El 8.5% Latinoamérica, no está tan mal, casi como Norteamérica, ahí nomás. Y Europa solo el 5%. O sea, esto habla de la decadencia relativa, que hablamos muchas veces de eso, de la Unión Europea, que están en una situación realmente de crisis, yo diría, civilizatoria, en el sentido de que deja de ser, en forma muy, muy acelerada, el centro del mundo que ocupó durante por lo menos 4 o 5 siglos. Y me parece que eso es lo que está de fondo. La manifestación es una crisis financiera por el descontrol que tuvieron los poderes bancarios y financieros sobre la economía mundial. Y la manifestación más específica de estos días, como digo, es Grecia y España. Pero no hay que perder de vista todo esto. ¿Por qué? Porque si se llegara a solucionar, y está muy difícil, estas dos cuestiones, igual hay un problema de fondo en lo que es Europa como estructura económica, ¿no? ¿Por qué digo Grecia y España? Grecia diría más por razones políticas y España por razones financieras. En Grecia política porque dentro de 48 horas hay elecciones. Hace 6 semanas hubo una elección presidencial o general, es un régimen parlamentario, que no pudo concretarse porque ningún partido logró la mayoría parlamentaria. Ganó la derecha, el ND, la Nueva Democracia, pero estuvo muy lejos, solo el 19% de los votos y no pudo formar gobierno. El segundo, sorpresivamente, fue una alianza nueva de izquierda, Syriza, que sacó el 17%, y tercera salió la Socialdemocracia, 13%. Es decir, hubo un castigo del electorado griego a la derecha y de la Socialdemocracia, responsables todos estos años de llevar a Grecia al nivel de endeudamiento y de crisis que tiene, y una apuesta a una nueva coalición de izquierda que lidera Alexis Tsipras, que plantea una alternativa en este momento. Y se cree que mañana, ya que ninguno de estos tres pudo formar gobierno hace 6 semanas, habían sido convocados por el presidente Papoulias, pero ninguno pudo armar mayorías, por lo tanto se volvió a llamar elecciones y es lo que se va a producir pasado mañana. Las encuestas dicen que ahora va a ser directamente Syriza, es decir, la coalición de izquierda la que gane, tampoco con mayoría propia, pero quizás supere el 20%. Eso le va a permitir, en el régimen griego tiene un bonus, un plus que le dan al partido ganador de 50 bancas, en un congreso de 300 bancas, o sea que si lograra 100 por el voto directo más las 50 por ser primero, quizás llegue a mayoría, pero no se está viendo ese escenario. Lo que sí parece es que va a ganar, pero va a tener que trabajar bastante, quizás con el PC, que está fuera de esta alianza. Tsipras viene del PC, pero el PC, que no sacó nada despreciable la última vez, 8% por sí solo, y quizás algún acuerdo con la socialdemocracia. En fin, se verá si puede gobernar la izquierda en Grecia, y esto es lo que tiene en vilo a los, entre comillas, mercados, que se asustan por la propuesta de esta nueva coalición. Una propuesta que se moderó estos días, sin duda, como táctica electoral para capturar a algún electorado más de centro, centro-izquierda. Por ejemplo, han dicho, en realidad lo han dicho siempre, que no van a salir del euro, que quieren quedarse en el euro, pero que sí rechazan de plano el tremendo ajuste que está sufriendo la población griega en términos de aumento de impuestos, de despidos en el Estado, de privatizaciones, de recortes en los programas de salud y educación. Todo este ajuste que hizo que Grecia tuviera un rescate internacional, básicamente del FMI y de la Unión Europea, para con ese dinero pagar la deuda. Dinero que los griegos no ven ni ahí, ni siquiera físicamente. Es una cuenta contable que está en Frankfurt, donde está el Banco Central Europeo, y en Bruselas, la sede de Europa, y los propios acreedores toman su dinero de ahí. Un dinero muy vicioso, lo hemos comentado aquí, parte de la deuda griega tiene que ver con compra de armas justamente a fabricantes alemanes y franceses. ¿Armas para qué? Para una eventual guerra algún día con Turquía o por Chipre, un delirio total. Eso incrementa mucho el gasto público griego. Y el resto de la deuda y la mayoría especulación financiera pura con tasas de interés usurarias que provocaron este caos que vive Grecia y que este partido Syriza, de llegar a ganar el domingo, quiere por lo menos revisar y de ninguna manera pagar en los términos que le propone la así llamada Troika, el FMI, la Unión Europea y el Banco Central Europeo. ¿Qué pasa mientras tanto en Europa? No hay tanto una crisis política, ya hubo un sacudón hace unos meses, pero ganó el PP, el partido neoliberal, el partido que quería el mercado, pero sí hay una crisis financiera importante, y en España es otra cuestión. España es una de las principales economías del bloque, tiene un PBI de casi $1 billón, y está en un nivel de deudas muy, muy importante. Si vos mirás lo que debía España hace 4 años, cuando empezó la crisis, 2008, se duplicó. En 4 años se duplicó la deuda. Hay un trabajito que se hizo sobre las comunidades españolas que hablan de que saltó del 35% al 72% del PBI, es decir, casi lo que producen. Y si uno suma todo, lo que aquí en Argentina se llama deuda consolidada, es decir, la de la nación y la de las provincias, en el caso de España la del reino y la de las comunas, está en el 90%, es decir, ya casi debe igual lo mismo que produce. Por cada dólar que produce euro España, debe 90 centavos, y esa es la zona roja en la que está entrando en estos días. Ayer se conoció justamente un dato del FMI de que esta proporción y este nivel de deuda es el mayor en un siglo. La última vez que tuvo España un nivel de deuda semejante fue en 1913, en plena crisis antes de la República, cuando España era por lejos un país muy, muy pobre de Europa y tenía este nivel de endeudamiento. Este año 2012 España debe pagar 40.000 millones de dólares, sobre todo octubre, es un mes muy crítico. Y lo que tienen en el Tesoro es 44.000 millones, así que si pagaran todo eso se quedan sin un peso. Haciendo un parangón con la Argentina, tienen casi la misma reserva que Argentina, Argentina tiene 46, ellos 44, pero la deben pagar toda junta ahora en octubre, y en proporciones mucho más alta que la de Argentina, porque ellos, como digo, tienen un PBI de $1 billón, Argentina tiene menos de la mitad. Esto hizo que en el día de ayer varios inversores en España le subieran la tasa de interés, el riesgo que pagan por esa tasa de interés, a un nivel muy, muy preocupante. En España ven lo que acá sufrimos mucho en el 2001, el riesgo país, y esas placas rojas de Crónica que asustaban tanto y otros medios. El riesgo país ellos lo miden contra Alemania, así como en América Latina se medía contra Estados Unidos. Este curro, porque es eso realmente, este curro del índice riesgo país, que es del banco JP Morgan Chase, es un banco norteamericano, lo que hace decir, bueno, si hay un bono seguro, que en el caso de Europa es el alemán, que no tiene riesgo, y tu deuda es tan riesgosa, yo para prestarte te cobro, además de la tasa que cobra Alemania, un plus. Y ese plus en España llegó ayer a 550 puntos, que es 5,5%. Bueno, cuando Irlanda y Portugal entraron prácticamente en quiebra y requirieron la ayuda internacional, estaban en 6%, así que falta muy poquito para España para que entre en esa zona que el mercado, entre comillas mercado, juzga que es no lo va a poder pagar y que va sí o sí a necesitar un rescate internacional. Por eso ayer fue un día muy, muy dramático en los mercados españoles. España, como digo, actualmente tiene casi una deuda casi igual al PBI. Ya los bancos europeos le prestaron dinero, nada menos que 100.000 millones de euros, pero de lo que se habla ahora desde un préstamo internacional, donde intervenga el FMI, donde intervenga la Unión Europea, quizás alguna potencia extracomunitaria. Y esto es lo que asusta, porque en ese caso va a haber un condicionamiento parecido, se supone, a lo que hicieron con Grecia, a lo que hicieron con Irlanda, a lo que hacían en su momento con la Argentina, es decir, profundizar más y más el ajuste. En un momento que España está en recesión, es la segunda recesión que tiene hace en los últimos 3 años, con un 25% de desempleo, con sectores sobre todo juveniles e inmigrantes con una tasa de desocupación todavía más alta. De manera que esa es la situación que hay, y muchos economistas, hoy leí un informe de Reuters, otro de The Economist, el grupo este de Rubini, que es un economista de moda, todos descuentan que España va a tener que ir a un rescate internacional, con todo el desprestigio que eso le va a ganar también al gobierno de la Unidad Popular, del Partido Popular, y todo hace suponer que va a ser una profundización de la crisis en Europa. Te quiero cerrar con dos cositas. Hoy hay un diario español, que es el Público, que publica un dibujito muy interesante de una situación casi de sexo sadomasoquista, con Angela Merkel vestida en ropa interior negra y con un látigo y un palo en la mano, en la otra mano, una en cada una, y abajo en una situación incómoda, Rajoy, que fue el gobierno incómodo español, y le dice, ¿qué prefieres, si látigo o palo? Alemania ciertamente es la que está presionando para este ajuste. Y el otro tema, ya para cerrar, es que hay todo un discurso en España, que me hace acordar aquí a lo que pasó con la crisis de la 125, que es este discurso que los bancos somos todos y que hay que salvar a la banca, y la verdad que el dinero que ha gastado el Tesoro Español en la banca española es muy grande, no evitó alguna quiebra, alguna muy importante hace unos días. Pero este discurso de hacer creer, como aquí se hizo creer que el campo éramos todos, o ahora, digamos que cuando se aumenta el impuesto y se afecta el tema, por ejemplo, retenciones o el revalúo fiscal, los sectores rurales quieren hacer creer a la población que todos compartimos sus intereses, en España pasa lo mismo con la banca. Y hay un discurso que la gente ya no le cree más, que los bancos no son todos, que sin duda una quiebra bancaria afecta a la economía real porque corta cadenas de crédito, genera desempleo y genera un daño público general, pero que hay un responsable directo, que es el sector financiero, al que el gobierno Rajoy insiste en salvar, olvidándose a salvar al resto de la población. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde. 25 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. En el mes del padre, portate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quieran. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultar bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, Fabián de Jauregui te habla. Respecto a la emoción violenta, desde el sentido común, porque no soy profesional, disiento con tu parecer, porque entiendo de que la emoción violenta es algo inmediato, sin premeditación. El sicario o el psicópata necesita asesinar porque le produce un efecto de adrenalina interno en la cual no tiene ningún tipo de premeditación. O sea, tiene premeditación pero no emoción. Gracias. En nuestro Facebook, gente de a pie, Jane Miriam Cosen dice, buen mediodía a todos y todas. Mario, estoy de acuerdo en todo con tu editorial. Los discursos sirven, a la larga o a la corta, pero sirven. Estoy pensando en el yo acuso, estoy pensando en la carta abierta a las juntas, estoy pensando que inclusive los discursos que nos mienten o mintieron sirven. Abrazo para todos los que están de un lado y del otro del aire. Buen fin de semana y gran día del padre. ¿Hay coro hoy? Decime, le tengo que avisar a mi vecina para que cuando me escuche cantar no se asuste. La última vez casi llama a la policía. Hay coro. Soy Daniel Gelabert. No sé si va a pasar este mensaje el señor Weinfeld, porque siempre suele hacerlo cuando alguien le intenta corregir la plana. Pero le diré, vergüenza ajena es la que se siente cuando un semejante, cualquiera sea el rango, comete un hecho que avergüenza a la naturaleza humana. Sin tener parte en él, nos avergonzamos. Eso es vergüenza ajena. Antes de dar cátedra, aprenda, estimado Mario. Siga nomás, gracias. Vamos a hacer el esfuerzo. En Gente de a Pie, dice Alba Pérez Aiz. Mario, interesantes tus conceptos sobre el disconformismo hacia los nuevos funcionarios. De seguir los anteriores tan criticados, también se sentirían incómodos. En este mundo tan complicado, variar estrategias es lo más inteligente. Las viejas recetas no van más. No sé cuál es la parte que no entienden estos argentinos, que un 54% está dispuesto al cambio por el bien de nuestra patria. Hay una pregunta fundamental que no se le hizo a Poblet, el asesino del maestro. Si él vio al que le sacó la foto y cómo reaccionó. Si él vio al que sacó la foto, porque eso es fundamental, por ulterioridades, consecuencias. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Es materia de giros verbales o de pareceres, uno no impone nada, comenta, qué sé yo. Ya que estamos, vamos a decir otro que no me gusta. Hay varios que no me gustan. No me gusta el caos en el tránsito, la palabra, pero esta es una cuestión política. La palabra caos en la Argentina es una palabra muy pesada, que en general está ligada a discursos autoritarios y demás. Entonces, decir que hay caos es lícito, no me gusta, prefiero evitarlo, son criterios. Otra que no me convence es la de huir para adelante. ¿Para dónde vas a huir? Digo, uno entiende, digo yo sé lo que, en realidad lo que se quiere decir es huir doblando la apuesta. Pero si sos yanqui, huís para arriba. Vos viste que todos los policías siempre suben a los techos los yanquis. Claro. No entiendo, porque eran bárbaras las filmaciones. ¿A quién se le ocurre subir a un techo para huir? Uno entiende lo que se quiere decir, digo, pero en realidad huir para adelante me parece que es huir doblando la apuesta. Pues para adelante, ¿para dónde vas a ir? Si detrás viene el otro. Entonces, si huís para atrás, enfrentás. Encarás, digo yo, qué sé yo, son pareceres, yo no las uso, digo basta, qué sé yo, ¿a quién le importa? A nadie, entonces para qué hablar, no sé. Mejor que hable Viñeschi, que no sé cómo se escribe el apellido, que según dicen todos, yo sé que cómo se escribe su apellido, pero que habla muy bien. Viñeschi, no sé cómo se escribe tu apellido, habla bien. W-I-S-C-H, bueno, Viñeschi sabe tanto que hasta sabe cómo se escribe su apellido. Sí, a los 15, 16 ya lo sabía escribir solito. Conocimiento de elite, porque el 99% de los argentinos no saben. Pues bien, mañana 16 de junio se conmemora un nuevo aniversario de lo que fue los bombardeos a la Plaza de Mayo en 1955. Y hablar de eso es hablar de política y de odio. Y contar un poco esa historia tiene su utilidad. En 1951... había habido un intento de golpe de Estado contra Perón, fallido, pero que dejó en la Marina, que era la fuerza más gorila de todas, un grupo de gente que quedó como en estado de conspiración permanente. En 1953 hubo unas bombas en un acto de la CGT que causó varios muertos y muchísimos heridos. Y la Marina tenía su propio servicio de inteligencia, y de hecho, era una fuerza que Perón controlaba a medias. Desde ahí, a partir del enfrentamiento de la Iglesia con Perón, se empieza a fomentar con más insistencia la posibilidad de hacer un golpe de Estado. Habíamos visto hace poco lo que fue la manifestación de Corpus Christi con 250.000 personas marchando. Y ahí hay un episodio que, vaya a saber uno cómo se termina de resolver, pero fue la quema de la bandera. La quema de una bandera argentina y luego aparece la imagen de Perón mirando los restos de esa bandera quemada en el piso. Para muchos, en realidad fue la propia policía la que quemó la bandera. Realmente no sé quién quemó la bandera, pero el hecho es que se llamó para el 16 de junio a un desagravio a la bandera argentina. Y ese desagravio iba a haber un acto y los aviones de la Fuerza Aérea, en realidad los aviones de la Marina, iban a sobrevolar en homenaje a San Martín la Plaza de Mayo. ¿Me quiere decir algo, Mario? No, escucho. Pues bien, entonces, en la Marina se empezó a gestar la posibilidad de aprovechar esa ocasión para asesinar a Perón, o como en declaraciones posteriores dijeron algunos de los que intervinieron, dar un golpe tan fuerte que le quiebre la línea de mandos. Que, por ejemplo, el ejército ya no respete tanto la línea de mandos de los que le son leales a Perón. Y esos aviones tenían un plan. Salían a las 8 de la mañana de Punta Indio, bombardeaban Plaza de Mayo, bombardeaban la Casa de Gobierno. Desde la Dársena Norte iba a salir un batallón para tomar la Casa Rosada y grupos de civiles armados, disimulados, una vez que empezaban los bombardeos, iban a tomar cartas en el asunto y finalmente se tomaba el poder. Este era el esquema, pero fue un día como hoy, nublado, frío, y por lo tanto no pudieron salir los aviones a las 8 de la mañana, se retrasaron 2 horas y media en salir. Desde Puerto Belgrano iban a salir unas flotas para también bombardear Buenos Aires. Se descoordinaron. Los grupos de civiles, esperando 2 horas y media, decidieron desconcentrarse porque no llegaban los aviones. Y finalmente, a eso de las 11:15 de la mañana, esos aviones que iban a pasar en homenaje a San Martín empiezan a descargar bombas sobre una Plaza de Mayo en la que finalmente estaba la gente que iba a ir al acto de desagravio, pero sobre todo había gente que estaba trabajando, como un día como hoy, trabajando por la zona de la Plaza de Mayo. 9.500 kilos de bombas se descargaron sobre Buenos Aires. Trolebús explotó entero. Un micro que llevaba 40 chicos que venían de la provincia para visitar a Perón. Ese día lo iban a visitar a Perón, explotó, murieron todos. 308 muertos, 800 heridos. Y el bombardeo continuó hasta las 5 de la tarde. Desde las 10 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde seguían bombardeando la plaza. A la hora del bombardeo la CGT llama a resistir, Perón pide que no, pero llama de todas formas, lo cual agravaba un poco la situación porque ¿quiénes iban a resistir? Trabajadores con armas elementales, básicas. Y hubo combate terrestre, hubo combate aéreo, en realidad fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea de la Marina, pero también de la Fuerza Aérea Argentina, que los repelió. Las dos instancias aéreas militares de la Argentina tienen su bautismo de fuego este día, por razones muy diferentes. La Marina bombardeando a su propia población. Finalmente, ante el fracaso de la intentona, 17:30, Perón habla en cadena nacional y comunica que la situación está bajo control y tiene una reacción muchísimo más templada, muchísimo más moderada de lo que muchos hubiesen esperado. En realidad, en esta ocasión, Perón no estaba buscando, como es esa frase, hacer tronar el escarmiento, sino negociar, en cierta forma. Por supuesto que ordena la captura y los 30 aviones se dirigen al Uruguay. Algunos no llegan por el tema del combustible y aterrizan en Carmelo. Y uno de los últimos aviones, que ya no tenía bombas, tira sobre la Plaza de Mayo combustible para tratar de hacer más grave los incendios que estaban teniendo lugar. Una vez que esta situación queda normalizada, a la noche, grupos de trabajadores o grupos peronistas incendian varias iglesias, porque claramente estaba identificada la iglesia con esta intentona. De hecho, en los aviones estaba la inscripción "Cristo vence". Uno de los pilotos de esta masacre fue Cacciatore, que a partir de 1976 fue intendente de la ciudad de Buenos Aires y la volvió a destruir. Tuvo una segunda oportunidad. Pero 3 meses después de este bombardeo, llega el 16 de septiembre, el golpe de Estado que termina definitivamente derrocar a Perón del poder, y todos los participantes de esta masacre son indultados y de hecho participan activamente en el gobierno que empieza a partir de ese momento. En el año 2007, el juez Bonadío rechaza un pedido para que sea considerado crimen de lesa humanidad este bombardeo. Él cree que, o juzga, que fue un intento de asesinato de Perón. Podríamos decir, con muy mala puntería, un intento de asesinato de Perón bombardeando la Plaza de Mayo. Y, por lo tanto, queda prescripta la causa, no hay a quien juzgar. Pero queda abierta en esta historia la desmesura de la política argentina, la desmesura de ese odio que no es comparable al odio actual. no es comparable a una situación política que uno pueda trasladar a la actualidad. Pero sí es sorprendente, hasta para nuestros ojos acostumbrados a ver odio, cómo pudo descargarse semejante crueldad, semejante bestialidad sobre la población civil desarmada. La política de Perón a partir de ese momento fue la de negociar con las Fuerzas Armadas, y de hecho, cuando decide renunciar al poder, ya tenía a gran parte de las Fuerzas Armadas en su contra y no opta, en cierta forma también viendo los resultados de lo que fue esta jornada, no opta por iniciar una guerra civil. Hechos tristes de la historia argentina. Sergio Viñek. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. En el mes del padre, pórtate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quieran. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultar bases y condiciones en www.personal.com.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 39 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Segundo tema de esta tarde, Beto Solas. Vamos a chacarear un poco, también para a ver si se puede bailar un poco con este día gris. Mi flor de chacarera, con la guitarra de Hernán Fredes. Vamos. Yo soy flor de chacarera, copla suelta en el camino, guitarra bañada en luna, sombrita del peregrino. Grito arisco en los bañados, soy fruto de Salamanca, mi grito grita en mis venas y sube por mi garganta. No soy flor, soy un capullo, la chacarera me dijo, y esperando a que florezca volví bebiendo caminos. El viento levanta coplas de esta flor de chacarera, mi grito la desparrama, mi bombo las entrevera. Segundita, Fredes. En las siestas amarillas el diablo repiquetea, quemando los pastizales en su loca chacarera. Dice el árbol ser cautivo de su raíz que lo encadena, y se convierte en guitarra, será porque tiene pena. Guitarra, guitarra disca, madera de árbol que canta, acércame hasta tu boca, llévame a tu Salamanca. El viento levanta coplas de esta flor de chacarera, mi grito las desparraba, mi bombo las entrevera. Mi flor de chacarera, de Rodolfo Vejero y Julián Díaz, por Beto Solas, y en la guitarra, Hernán Fredes. Que no se vaya el cantor, que hay algunos, ni el guitarrero, que hay un par de mensajitos para ellos. Vamos, acá y allá. A ver. Caminando las noticias. Gente de a pie. En nuestro Facebook, dice Carlos Daniel, en Gente de a pie. díganlo. Verde oliva. La camisa, el color de la camisa del Beto, sí, vamos, sí, verde sí, oliva, sí. Vamos. Y con respecto a la canción anterior, que era Mujer, Niña y Amiga, cuenta Jane, gracias Beto, mi samba, según me chomuchaba un novio a los 20. Yo qué lindo. Y buenas tardes, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Mario Weinfeld en relación a la condena a este chico que quemó a la mujer. Emoción violenta justifica que ella lo hizo enojar, que es muchas veces el discurso que hasta muchas pobres mujeres adoptan para negar su drama familiar. O sea, me parece que para un juez es bastante flaquita el argumento. Gracias. Después vamos a indagar de qué color es el verde de Nora, que no es oliva. Es que... No, es un verde precioso, no sabemos qué es. Aturquesado. Aturquesado. Verde Tiffany. Verde Turquistán, vamos. Verde Tiffany, muy bueno eso, muy bueno, vamos. Y volvemos con las voces de la semana. El lunes con nosotros dialogó Mónica Javier. Mónica Javier es médica, pero es también senadora nacional del Partido Socialista Uruguayo y es presidenta de la coalición de Frente Amplio, elegida por sus afiliados recientemente. Con ella hablamos, le preguntamos acerca de las tareas y de las dificultades de una coalición de gobierno, un partido que tiene mucha historia y mucha discusión interna, pero que gobierna hace mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué talla el partido en todo esto? Fue muy franca Mónica Javier, es una linda entrevista que podés escuchar íntegra en nuestro blog. Un tramo de ella lo vamos a poner ahora. Los jóvenes en Uruguay hacen política, sin duda. Decir que no les interesa es una lectura adulta de una realidad en que los jóvenes no viven mostrando discursos y demandas, pero que nosotros no interpretamos. A ver, seguimos los de izquierda escuchando solo los mensajes que nos daba Zita Rosa en sus canciones, que nos daban los olimareños, y no escuchamos los mensajes que nos da, por ejemplo, la banda No Te Va a Gustar. Y en esas expresiones artísticas los jóvenes nos mandan mensajes políticos muy fuertes. Uh-huh. Por ejemplo, No Te Va a Gustar tiene una canción dedicada al tema de la violencia doméstica, que tiene en el tema de los homicidios en Uruguay una incidencia dramática. Tantas otras cosas más, eso solo para ponerlo como ejemplo. Uh-huh. Pero nuestros jóvenes, por ejemplo, participan masivamente cada 20 de mayo, en que se conmemora el asesinato de Selmar, de Pierre Ruiz y la pareja Whitelaw, cada vez más decididamente. Y estos jóvenes no vivieron la época de la dictadura. Por tanto, son conscientes de lo que eso significó y se expresan en esa marcha del silencio masivamente. Nora Beiras. Entrevistamos a Pedro Moyura, que es abogado apoderado de la Asociación Argentina de Derecho de Daños y del abogado además de la señora Emma Mendoza, que presentó una demanda judicial más que original, por la cual le pide a las tabacaleras que aporten a un fondo fiduciario con el fin de que el Estado pueda pagar los daños provocados por el consumo de tabaco. La justicia hizo lugar a este planteo después de varios años en que distintos jueces habían rechazado la posibilidad de avanzar en la causa, y hablamos con Moyura sobre lo que implica esta novedad en una causa judicial que supondría, si se concreta la sentencia, que habría alrededor de 4.000 millones de dólares disponibles para tratar a los enfermos por problemas provocados por el tabaco. La novedad de esta presentación tiene que ver con la estrategia que se tuvo en cuenta de poner al Estado Nacional como deudor, o sea, está pagando en los gastos de las enfermedades, y transformarlo en acreedor, como beneficiario de un fondo. O sea que el objeto de este proceso, que tiene características de colectivo, obliga a las empresas tabacaleras a constituir este fondo de características fiduciarias, porque tiene que haber un administrador de esos fondos y que se le dé al Estado para que con ese dinero que el Estado reciba sea para luego continuar con el tratamiento de los distintos tipos de enfermedades que un grupo de personas, en especial las nacidas en el año 1937 y 1976, son las que generan año tras año esos costos. Salvaguarda de la salud pública. Nora. El martes entrevistamos a Marta Godoy, que es integrante de la Asociación Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, Ituzaingó Anexo es el nombre del barrio de Córdoba, cerca de la capital cordobesa, porque también empezó esta semana un juicio original, inédito, a dos productores agropecuarios y al piloto de un avión fumigador por haber tirado agrotóxicos en poblaciones cercanas a las zonas de cultivo de soja. Esto es lo que nos contaba María Godoy acerca de los estudios que se habían realizado, se realizaron a los nenes de la zona y las implicancias que tienen a las enfermedades que provocan los agrotóxicos. A 140 niños les tomaron muestras. El estudio dice que de cada 10 hay 8 niños que tienen agroquímicos en sangre. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, nos pusieron el asfalto, agua de red, centro de salud, sacaron los transformadores que en ese momento decían que tenía muy alto PCB, ha bajado muy poco la tasa. O sea, a los niños, sobre todo en el 2005, cuando les tomaron las muestras de sangre, también tomaron muestras para hacer análisis de los metales pesados que se habían encontrado en el agua y el PCB, y lo único que se encontró por arriba de los niveles, entre comillas, permitidos que nos dicen, fue lo agrotóxico. Y hoy entrevistamos a Gypsy Lavín. Así es. Periodista. La entrevistamos. De... Nora Beira la entrevistó. Bueno, entrevistamos. Aramos dijo el buey. Tengo una megalomanía rara. Aramos, Nora Beira, en lugar de tercera Beira se habla de sí misma como el Papa y como Maradona. Tiene personalidades múltiples. Es majestático, es como las monarcas. Maradona dice Maradona. Claro, no, por eso yo no como el Papa. Como el Papa. Como su majestad la reina que estuvo festejando en estos días con un sombrero que Beira no se pondría jamás. No, seguramente. Bueno, hablamos con Gypsy Lavín, que es periodista de Radio Nacional Zapala, esposa de Bruno Tornini, el fotógrafo que causó infraganti, se puede decir, a Poblete, el asesino del maestro Carlos Fuentealba, condenado a cadena perpetua, que tendría que estar preso desde hace varios años, y estaba paseando por la localidad de Zapala, acompañado de otro hombre. Un oyente nos preguntaba si, que no le habíamos dicho si Poblete se había dado cuenta que había sido fotografiado. Si uno ve la fotografía, se da cuenta que no estaba al lado, digamos, el tipo no está mirando a cámara esperando ser fotografiado, claro, sino que el fotógrafo fue a buscar el equipo una vez que lo identificó. Claro, de cualquier modo, al difundirse este, Poblete sabe que si la pregunta va a eso, es decir, el hecho de haberlo difundido y haberlo asumido, bueno, las personas que testimoniaron se hacen cargo, toman el riesgo y toman también las precauciones del caso. Obviamente, y hay, a partir de la difusión de estas fotografías, que muestran evidentemente que este hombre estaba en libertad, por lo menos... dispone de la prisión como él quiere, ¿no? Porque volvió a la comisaría donde está preso. Ay, tengo ganas de volver. Queda claro que la familia de Fuentealba presentó un recurso para que la justicia lo traslade, y según nos decía Gypsy, lo primero que hicieron fue trasladarlo a otra comisaría, a otro penal, para que no se fugue con la anuencia de todos. Estas son algunas de las cosas que nos dijo Gypsy Lavín. Nunca pensamos que lo íbamos a encontrar así, tan libremente caminando por las calles de nuestra ciudad. Mi marido justo pasó por afuera de esta farmacia, que está ubicada en pleno centro de Zapala, lo vio, se acercó, se metió adentro de la farmacia, se paró al lado para verificar que fuera él. Y bueno, inmediatamente salió, me avisó a mí, fue a buscar su cámara de fotos, él es, como decías vos, reportero gráfico del diario La Mañana de Neuquén, y alcanzó a sacarle las fotografías cuando iba saliendo de la farmacia. Estaba acompañado por, aparentemente, un policía, pero estaba vestido de civil. Mientras él, mi marido, hacía la fotografía, yo lo esperaba en la vereda para poder seguirlo y saber hasta a dónde se dirigían. Pasaron por al lado mío, los dos charlando como dos amigos, no estaba esposado, no había ninguna custodia en las inmediaciones, salieron caminando como cualquier vecino de la ciudad y transitaron las 3 cuadras que hay entre esa farmacia y la alcaidía, que también está ubicada en el centro de la ciudad. Allí ingresó y bueno, y no supimos más nada. En el camino se encontró o se cruzó a un ex jefe de la policía de la provincia del gobierno de Jorge Sovich, con quien también se saludó como si nada. ¿Te acordás quién era este jefe de policía de la provincia? Aldo Pizarro. ¿Que estaba en funciones cuando Poblete cometió el homicidio? No, estaba en funciones en ese momento, fue en otro tramo de la gestión de Sovich. Pero de todas maneras, es un exfuncionario policial, fue concejal de acá de nuestra ciudad por el Movimiento Popular Neuquino y lo saludó como se saluda a cualquier persona. Es un hombre que está condenado a cadena perpetua y que no debería de ninguna manera transitar por las calles con esa tranquilidad. Algunas de las voces de la semana en Gente de a pie. El equipo, por favor, Gladys. En la producción, María Suárez Araujo, Quique Benelli, Esdenca Sandoval. En la coordinación de producción, Néstor Pichiborro. Operación técnica de Analía Pinat. Eco. Dos cuestioncitas antes de ir al coro que ya se está preparando. Está el maestro, está el guitarrero, están los maestro y primera voz. En el barullo a veces no se nota, pobre Beto, hace todo lo posible, pero bueno, no siempre se pone en la conducción, no todo lo puede. Pero antes de eso, una pequeña observación respecto a la excelente columna para variar que hizo Sergio Wisniewski. Hablando del presente, del pasado, cómo se vivían esas cosas. El que fuera mi suegro, digamos, el abuelo de mis hijos, era un hombre muy trabajador, gestor, él, un tipo de muy modesta formación, que se había hecho solo, muy, muy activo, y que siempre, bueno, laburaba de gestor en 20 cosas, gorila a morir, antiperonista, furibundo. Uno tanto que la otra vez conté, que la historia tiene su miga, que era un comecuras grande, el tipo era agnóstico total y muy rival de los curas, y fue a Corpus Christi, no a la movilización con una vela, ¿no? Por la bronca que tenía el peronismo. Él estaba en Plaza de Mayo cuando fue el bombardeo. Y él atendió gente, un tipo muy activo, pero de esas personas que se dan mucha maña, viste, que saben hacer torniquetes, todas esas cosas que uno no sabe, muy valeroso. Y él ayudó, o se comportó como una persona filantrópica, bondadosa, que yo ayudó a todo el mundo sin nada. Y él ese episodio lo borraba, él contaba ese episodio que era espantoso y contaba cosas terribles, todo lo que había visto sufrir, había visto morir gente, y lo aislaba totalmente de su sentido político y humanitario, digamos, ¿no? O sea, lo podía hacer perfectamente, no decía, qué mal que estuvieron mis amigos, no, lo tenía separado, forma parte, en fin, de esa historia rara que tenemos. Vamos a ir al coro dedicado, hoy me parece, vamos a hacer un esfuerzo de producción, se lo vamos a dedicar a los padres, el domingo es el Día del Padre, a los padres que están, a los padres que se recuerdan, a los que son padres, acá hay unos cuantos, Beto, Sola, Sergio, Wisniewski, Néstor, Restivo, Quique, Benelli, Pichiborro, todos. Weinfeld mismo. Así que bueno, y a los papás que están, a los papás que no están, a los papás que se recuerdan. El tema de hoy, Beto Solas. Recuerdos de Ipacaraí. Un temazo. Tema de la patria grande, precioso. Exactamente. Y hay alguna aclaración para los coreutas. Importante. Allí abajo, cuando se termina el estribillo, va a haber un interludio guitarrístico a cargo del profesor Fredes, para luego volver a Luis para final, ¿eh? O sea, el estribillo final se repite. Muy bien. ¿Está claro? Listo. ¿Y la consigna? Ella me dijo hoy... Un andante tranquilo, Beto. Tranquilo, exacto. Con tereré. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser que añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre mi amor te llama, cuñada ahí. Interludio. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser que añora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te llama. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Paraguay! ¡Paraguay! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Impresionante, realmente una producción. Se grabó. El mejor de todo, dice Analía Pinante, es una jueza lapidaria, es como Pachano. es como Pachano, es tremenda, te pone un 4 con suerte. Y hoy, en cambio, puso 8 en la... A la final. Nos vamos directamente a la final con el hijo de Carmen Barbieri y volvemos. Volvemos las Valse, apellida del tipo, claro. Volvemos el lunes que viene, como todos los días, de lunes a viernes, de 12:30 a 14. Gracias por habernos acompañado. Tu amor en mí. La noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor, que con sus caricias me dio.